Bueno, me voy a ir porque después del domingo, si compartieron o vieron, aunque sea alguna parte del programa de Jorge Lanata, específicamente a mí lo que me mató fue la cuestión del agua en Formosa. Lanata comparó en dos cuestiones distintas, básicamente con muestras de imágenes de la capital en varias villas miseria, a la Argentina con Australia y a la Argentina con Canadá, con la situación del agua fundamentalmente en el norte, en Formosa y en Salta. Pero el caso de Formosa era particularmente llamativo por ser una provincia llena de agua, pero no hay redes de agua potable y la gente toma tachos de agua infesta. Y estamos con el senador radical Luis Neidenhoff, que es senador por Formosa, y vamos a conversar con él un rato. Luis, ¿cómo le va? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Pero obviamente impactados con lo que vimos en su provincia el domingo por la noche en la televisión, viendo a chiquitos, bueno, inocentes, tomando agua que, la verdad, parece agua para los perros, ¿no es cierto? Con perdón de la expresión, pero hay que ser gráfico en esto. Me gustaría, Luis, que nos diera, bueno, un marco de lo que está haciendo el gobierno o de lo que no está haciendo el gobierno de Insfran para mejorar esta situación de miles de personas, especialmente chiquitos en su provincia. Bueno, mire, la primera reflexión me parece que las imágenes en este caso sí que valen mucho más que mil palabras. Sí, claro, sí. Lo triste y lamentable es que esto no es nuevo. No estamos hablando de la falta de agua potable en los últimos tiempos. Esta situación se está dando desde fines del año pasado y con mucha fuerza a principios de enero y febrero de este año, cuando la inmensa mayoría de las localidades del centro-oeste de la provincia, esto es Palo Santo, Fontana, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo y sus colonias, y Las Lomitas, uh-huh, y Bartolomé de las Casas, vienen sufriendo la consecuencia de fundamentalmente la sequía, donde se han agotado los reservorios, y de la propia inoperancia del gobierno de la provincia, porque esa zona justamente cuenta con el agua que se origina en el Pilcomayo. Y el río Pilcomayo, como está sedimentado, todos los años hay que realizar trabajos con mucha fuerza para eliminar la sedimentación del propio río. Y lo que nos demuestra la operancia del gobierno de la provincia, porque justamente el Pilcomayo, a través de un proyecto que en la zona de Pantalón, por una parte ingresa el agua al Paraguay y por la otra Formosa. El Paraguay no tiene inconvenientes, uh-huh, porque han hecho las cosas bien. Y la provincia se quedó a mitad de camino y hoy las consecuencias lo sufren los propios pobladores. Pero lo peor de todo es la especulación de baja monta de lo que ha hecho el gobierno de la provincia, porque se pagan sumas siderales para alquiler de camiones, para de que el agua pueda ser trasladada desde otras localidades, y ni siquiera se invirtió en lo básico, esto es en la perforación, uh-huh, en determinadas localidades con un costo menor para que a través de la perforación los vecinos puedan contar con agua potable. Es decir, que detrás de este obrar inhumano se esconde un gran negociado avalado por el propio gobierno, desatendiendo lo elemental como es el agua potable para una población. Y lastimosamente, bueno, tienen que ocurrir hechos como este, es decir, un programa como el de alto impacto nacional, como el de Lanata, para que el gobierno tome nota de lo que pasa. Ahora, senador, yo quiero señalar una cosa. Sí, sí, adelante. Pues yo presenté un proyecto de para declarar la emergencia hídrica a la provincia de Formosa en el mes de febrero, y no logré el acompañamiento en el Senado de la Nación. Inclusive se contentaron con una simple resolución en la provincia para declarar la emergencia agropecuaria en esa zona. Nosotros decíamos, señores, el problema es la escasez de agua potable, la gente no tiene agua. Y a los costados, y el oficialismo miró a los costados, y bueno, parecerían ser de que tenés que escuchar estas frases realmente tan dolorosas como tengo hambre de agua, para que nos demos cuenta de lo que ocurre en el norte de la Argentina. Senador, ahora, lo que no se entiende es, frente a esta situación, y salvo en la última, en las PASO, que tampoco perdió, pero bueno, ganó por menos, los resultados electorales que ha ido obteniendo este hombre. Digamos, resulta, la verdad, difícil entender cómo la gente de los formosenios no advierten en las condiciones en las que están viviendo y cómo el gobierno que eligen y que han elegido en los últimos 18 años no ha hecho nada para sacarlos de esa condición. Bueno, mire, esto merece una reflexión un poco más profunda. Sinceramente yo creo que estamos ante el final de un ciclo, pero ante un final de un ciclo que se agota justamente por un modelo autoritario, un modelo que cada día se vuelve más policíaco y controlador, y donde la sociedad ha tocado fondo, y fundamentalmente con un mensaje aleccionador que se ha dado en la capital, en la ciudad capital de Formosa, con fuerte efecto propagativo en localidades del interior, donde el mensaje es que comenzamos a ganarle la batalla al miedo. Es un gobierno que impone miedo, es un gobierno donde se siente el miedo en cada oficina, en cada repartición pública, en cada municipio, con un fuerte control del aparato del Estado, y que ha posibilitado justamente ese aparato con fuerte control estatal y con un sistema electoral muy perverso, que es la ley de lemas, donde en muchas localidades el oficialismo y la oposición la encarna el propio oficialismo. Esto es desde lo electoral. Ahora, también yo quiero ser absolutamente honesto y reconocer también los defectos o las fallas que nos toca como oposición de no construir una alternativa moderna, competitiva, acorde a los tiempos, para que la propia sociedad formoseña perciba que también se tiene la capacidad de construir un modelo superador. Esto también nosotros lo tenemos que asumir para no caer en el facilismo de decir, señores, hay un modelo clientelar y por eso la gente vota lo que vota. No es así. Cuando hay hartazgo social, los ciudadanos nos demostraron que también se pierde, es decir, se pierde el miedo y las cosas comienzan a cambiar. Pero también me parece importante focalizar en lo que implica la ley de lemas. En Santa Fe, cuando la ley de lemas se derogó, cambió la hegemonía monocolor que ha gobernado a la provincia de Santa Fe durante muchos años. Y nosotros tenemos un sistema tramposo, fraudulento, donde un elector termina votando y termina restando, gobernando una ciudad o un municipio, aquella persona a quien realmente no le confió su voto, porque termina desvirtuando el sistema electoral. Entonces hay una sumatoria de cosas, pero fundamentalmente lo que yo me quiero quedar es con el saldo positivo. ¿Cuál es el saldo positivo? Bueno, lo que ha pasado en las primarias, una sociedad que ha comenzado a reclamar, una sociedad que, a pesar del apriete del Estado, que es fenomenal, es un apriete descarado, miren, para darte un ejemplo, en la ciudad capital, donde el oficialismo ha sufrido una fuerte derrota, lo primero que se ha hecho en el municipio de la ciudad capital es una encuesta a los trabajadores, a los empleados estatales de la municipalidad para saber a quiénes votaron. Entonces, este es el Estado que te controla, estos son los modelos autoritarios que implosionan por el propio miedo y la gente, bueno, en algún momento muestra su cansancio y dice, basta, me parece que esto no va más, y esto es un ciclo. Lógicamente, que el amigo, el gobernador de la provincia, lo que replica es el modelo nacional. Es decir, primera provincia, la matriz de las reelecciones indefinidas y de los sistemas electorales desvirtuados con la ley de lemas es Santa Cruz. Y nosotros tenemos una copia exacta en la provincia de Formosa, con algunos agravantes, fundamentalmente el deterioro social. La inmensa mayoría de los formoseños, hoy los jóvenes, no tienen futuro en su propia provincia y terminan emigrando dentro del propio país. Y si uno mira el sur de este país, se encuentra con centros de residentes de formoseños, de profesionales, de pibes que trabajan en la construcción, porque no hay salida laboral en la provincia. Pero lo que sí hay, control estatal, aparato que marca persecución ideológica, hostigamiento político, y desde nuestra mirada, un final de un ciclo que independientemente del monarca electivo que hoy pueda, digamos, manejar los hilos del Estado, creo que hoy hay una sociedad que va a cambiar con fuerza los procesos de cambio. Estamos escuchando al senador Luis Neidenhoff, senador de la Unión Cívica Radical por Formosa. Luis, le agradezco mucho estos minutos con Radio El Mundo. No, gracias a ustedes.